Sí, la verdad que Venezuela puede estar como cada tanto en el centro de la escena política en América Latina y también en el centro de la agenda mediática, ¿no? Depende de por dónde nos informemos también la versión de de la gran cantidad de hechos que están pasando en Venezuela. Hay muchas aristas por donde entrarle a la situación venezolana. Pero bueno, a grandes rasgos hay que hablar de una nueva ofensiva con varios intentos de golpe, varios intentos golpistas en Venezuela. El más fuerte fue desarticulado hace un par de semanas, anunciado por el propio gobierno, en el cual brindaba con lujo de detalles cómo un grupo de militares de la aviación venezolana, junto a civiles y algunos referentes políticos de la oposición venezolana, planeaban directamente un atentado, una arremetida golpista que incluía bombardeos a distintos edificios públicos, también a canales como Telesur, y que también iba acompañado por un programa de transición de gobierno que era firmado por algunos referentes de la derecha venezolana, que incluía, como bien decías, al alcalde mayor de Caracas, a Antonio Ledezma, uno de los principales referentes de la oposición venezolana, que también tiene su prontuario, cosas, por ejemplo, lo que pasó en el Caracazo cuando era jefe de la Policía Metropolitana. Recordamos aquella rebelión popular de la cual el viernes se cumplieron 26 años y hubo casi 3.000 personas asesinadas en esa ocasión. Bueno, Ledezma tiene un largo prontuario, desde hace unos años es el alcalde mayor de Caracas y por esta responsabilidad, por estar involucrado en este intento en Venezuela, fue encarcelado hace unos días, lo cual, como estuvimos viendo, la derecha internacional, los medios concentrados del continente, salieron con todo a defender y a victimizar, sobre todo, a este personaje de la derecha venezolana. Y la otra arista importante, como para esta introducción de la situación en Venezuela, tiene que ver con el rol de Estados Unidos y una nueva crisis diplomática, un nuevo conflicto o una caída de la tensión bilateral entre Venezuela y los Estados Unidos que comenzó a fines del año pasado o quizás un poquito antes con el anuncio de nuevas sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos a funcionarios de Venezuela que siguió con una andanada de declaraciones de distintos funcionarios de Estados Unidos en contra de Venezuela y que culmina con el rol protagónico de Estados Unidos en este intento golpista en el cual también se desnuda a través de las pruebas que era financiado y fomentado por los Estados Unidos. Sí, ahí ahora te lo lean. Fuimos a escuchar a Norberto Bacher el sábado una debate que hubo en torno a Venezuela y él comentaba, bueno, que en este caso intento de golpe de Estado fueron militares de bajo rango, no hubieron que él conociera militares así generales o que puedan tener digamos mayor capacidad de mando o de aglutinación de militares. Te quería preguntar si aún así, aún con este dato, es para preocuparse por parte de Venezuela ante próximos intentos de golpe de Estado, o si este dato hace que uno, bueno, se quede un poco más tranquilo en el sentido de que no estaría tan articulada dentro de las fuerzas militares una próxima posibilidad de intento de golpe de Estado. Sí, claramente cuando se quiere dar un golpe, por ejemplo, con las características de la Revolución Bolivariana y con la que ha venido siendo estos últimos 15 años Venezuela, se tienen que dar varios factores, ¿no? Uno tiene que ver con la agitación de calle que promovida por algunos sectores de los sectores más radicales de la derecha venezolana. Otro tiene que ver con la legitimación a través de los medios. En Venezuela todavía sigue siendo hegemónico y concentrada el espectro radioeléctrico en una gran mayoría de medios privados, todos ellos opositores al gobierno, y bueno, obviamente la cuestión más internacional y el apoyo desde las principales potencias, que también está, todos esos factores se dan, pero lo que no han podido todavía conseguir los golpistas de Venezuela tiene que ver con justamente este otro bastión para dar un golpe, que tiene que ver con que esa conspiración sea parte un sector de los militares. Lo habían conseguido en el golpe que efectivamente lograron en el año 2002, pero después la gran movilización popular y un sector leal de los militares al gobierno de Hugo Chávez, lograron desmontar 2 días después ese golpe en abril del 2002. Esta vez, como bien decías, era un grupo también de cerca de una decena de miembros de bajo rango de la aviación militar, algunos suboficiales, otros oficiales, pero en principio, por lo que se ve, digamos, todo el control de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana estaría, digamos, siendo legítimo al gobierno de Nicolás Maduro. Por ahora la oposición no logra hacer pie en ese sector, digamos, importante, ¿no? En todo estado, como es el sector del ejército. Pero bueno, no hay que descartar cualquier hipótesis. Hay que también tener en cuenta los recursos financieros con los que cuenta Estados Unidos y deposita en contra de la Revolución Bolivariana. Por ahora no parece ser que la derecha haga pie en los sectores militares, pero bueno, nunca hay que descartar este escenario tampoco. Sí hay que, digamos, tener esa señal de alerta para posibles intentonas golpistas, como está viendo sistemáticamente en Venezuela en los últimos años. Sí, ahora una cuestión que tiene que ver más con una pregunta, por una noticia que se conoció hace poco, que tiene que ver con el asesinato de un pibe de 14 años, creo, no recuerdo bien la edad, en lo que fue una manifestación en contra del gobierno, en contra del proceso bolivariano. A ver, la pregunta sería, bueno, ¿cómo ves vos la represión que está habiendo en algunas manifestaciones por parte de la policía bolivariana y el uso que se dio de este asesinato por parte de la oposición, ¿no?, para deslegitimar el proceso bolivariano? Sí, la verdad que no hay ninguna justificación para lo que pasó el martes 24 de febrero ahí en el estado Táchira, en la ciudad de San Cristóbal, muy cerca ahí de la frontera con Colombia. Es una región con bastante fuerza de la oposición venezolana. Era una manifestación estudiantil que en realidad no era ni por la EDEP, era, digamos, más bien por una reivindicación puntual de los estudiantes. Y sí, es un episodio ahí bastante lamentable que en una dispersión, ahí en un forcejeo, un policía le dispara con un arma de goma, con balas de goma en realidad, en la cabeza de un joven, y por la poca distancia y por cómo se dio, bueno, este chico de 14 años, de nombre de Kliber Roa, termina falleciendo, un hecho totalmente repudiable, condenable. Al mismo tiempo, digamos, inmediatamente el gobierno de nosotros salió a condenar y a decir que iba a haber justicia, y inmediatamente pusieron a disposición e imputaron al oficial implicado. Repito, un hecho condenable, pero que no forma parte de un escenario de represión generalizado como se intenta difundir por los medios internacionales y, como bien decías, intenta aprovechar políticamente la oposición venezolana. Fue un hecho, si se quiere, aislado, condenable, lo repito, pero no forma parte de un escenario de represión policial constante en Venezuela. No es la lógica. De hecho, si uno se pone a pensar las manifestaciones que tuvieron lugar el año pasado, ¿no?, cerca de meses, las llamadas guarimbas que comenzaron en febrero, el 12 de febrero hasta el mes de marzo, hubieron cerca de 43, creo que fueron, personas asesinadas, y la gran parte fueron personas chavistas, digamos. No hubo, claro, no hubo un exceso ni una represión policial que, digamos, como quisieron vender los medios a nivel internacional. Digamos, también el escenario de Venezuela tiende a un nivel de violencia mucho más fuerte o mucho más naturalizado allá, a comparación de por ahí la realidad nuestra. Pero bueno, sí, en este caso puntual es condenable y lamentablemente en este hecho, repito, aislado, le dan de comer a toda esta campaña nacional e internacional en contra del gobierno y el pueblo venezolano. Sí, Chávez rápidamente, Chávez, perdón, que fallido. Maduro se pronunció rápidamente, ¿no?, diciendo que iban a investigar, y creo que incluso apresaron al policía que disparó, al autor del hecho. Fue inmediato, decía, tanto Maduro como la ministra de Defensa, claro, como bueno, distintos espacios del gobierno bolivariano salieron a repudiar y a decir que iba a haber justicia, y el mismo día ya se detuvo al policía involucrado y está imputado por este hecho, con una celeridad muy fuerte, uno puede decir también, de un montón de otros casos que sucedieron, decíamos, por ejemplo, el año pasado, con estas 43 personas que fueron asesinadas en las acciones violentas de la oposición venezolana y de la cual ningún medio internacional hizo eco, ¿no? Exacto. Bueno, igual aún con los intentos, el proceso sigue en pie, sigue vivo y aún con los errores que pueda llegar a tener el proceso bolivariano, la revolución avanza. Así que bueno, te agradecemos. Sí, ahí quizá para comentar una cuestión que hubo repercusiones porque el Papa salió a pronunciarse y ahí en una línea dudosa, digamos, saliendo a solidarizarse con las víctimas por lo que dice y por este chico asesinado que, como decías, ¿no, Jera? Claramente es un hecho repudiable, pero no es menor que el Papa salga a pronunciarse así cuando de fondo hay toda una campaña de querer mostrar un escenario represivo que no es tal, ¿no? Sí, la situación en Venezuela también nos muestra una foto de lo que es el escenario o el mapa geopolítico hasta mundial, si se quiere, porque todo el mundo salió a posicionarse, digamos, todo el mundo en todos los espacios políticos se está posicionando en relación a Venezuela a favor de la defensa de la democracia en Venezuela o a favor de los sectores opositores, de los sectores golpistas en este caso, como por ejemplo el alcalde Ledesma. Por suerte hubo varias reacciones interesantes en América Latina, sobre todo de los organismos regionales de integración, ALBA, UNASUR, CELAC, y algunos referentes, como por ejemplo el canciller de Ecuador, Patiño, Evo Morales, bueno, el Pepe Mujica, fueron quienes llevaron adelante la defensa con más énfasis al gobierno y a la democracia venezolana. Toda la derecha de América Latina y mundial salió con los tapones de punta, como siempre, y también los grandes corporaciones mediáticas contra el gobierno venezolano. Hay sectores o algunos presidentes, algunos gobiernos que llamativamente no se pronunciaron o no han sido claros de qué lado están, cada uno sabrá de quién estoy hablando, y también posicionamientos muy tibios o muy ambiguos, como por ejemplo el que decías, el del PAP, los diálogos, llamando, digamos, con palabras muy genéricas y también condenando o, de alguna manera, pidiendo justicia por el asesinato de este joven. Yo no lo vi al Papa Francisco denunciar o, con tanto énfasis, todos los intentos golpistas y toda la arremetida desde Estados Unidos y de la derecha internacional contra el gobierno venezolano, pero bueno, es parte, decíamos, de los posicionamientos que está viendo a nivel mundial y que determinan de qué lado está cada uno, o al menos cómo se posiciona en relación a Venezuela, que si bien hay que decir que esto es como un conflicto, si se quiere, más de tinte político, por otro lado está la cuestión económica, que es lo que hoy más preocupa a los venezolanos y a las venezolanas, esta guerra económica que está habiendo desde los sectores empresarios, desde los sectores de poder concentrado, que genera desabastecimiento, una inflación inducida impresionante, escasez de alimentos, que bueno, que es quizás también el punto débil más fuerte que hoy por hoy atraviesa y enfrenta al gobierno venezolano, decíamos, en quizás su momento más complejo en estos 15 años, tres días antes de que se cumplan justamente 2 años de la muerte, de la desaparición física de su principal motor, de su principal impulsor de Hugo Chávez, ¿no? Sí, hoy en la editorial que hacíamos con Lean, donde hablábamos un poco de la experiencia de Syriza y de Podemos. Podemos se salió a pedir por las libertades y salió a pedir por el alcalde de Ledesma, que evaluamos como una cuestión desleal, donde cuando usó el chavismo también para legitimarse durante bastante tiempo y diferenciarse de los sectores de derecha de España. Jera, gracias por volver, gracias por la columna de marcha. Y vamos a estar hablando más seguido, ¿no? Dale, vamos a invitar a los oyentes y a las oyentes a que lean Marcha, ¿no? Exactamente, en marcha.org.ar. Ahí bueno, te aprendiste la dirección, muy bien. ¿Viste? Bien, es que parece bien. Que ando más cercano, ¿no? Hay rumores. Se comenta, ¿no? Bueno, la podés hacer vos quizás la próxima en la columna. No, está bien, nos gusta mucho cómo hablas vos y lean. Así que vamos a sostener a los compañeros que empezaron con nosotros este camino de la columna. ¿Tiene algún disparador de cierre? No, ya con el de entrada estamos, ¿no? No, Maru dice... Si querés te saludo en vivo, Gerá. Ah, mirá, dale. Un gusto, Marucha, como siempre. Te felicito por tu gran labor de producción y por el separador. Lo pueden poner de vuelta quizás, ¿no? De cierre, el mismo. Se me ocurre. Pero me pegan una delirada cada vez que pongo el separador de cualquier cosa que, mirá, en cualquier momento... No le sacas caso. Che, igual no es solo la voz, porque vos escuchaste la música también que lo... Sí. Por eso digo, me sorprendió para bien y bueno, un gusto ser parte de este proyecto, digo, con Marucha de la cabeza. Exactamente. Bueno, Jera, estamos hablando y un abrazo grande. Dale, hasta la próxima, un saludo para todos y todas. Un saludo.